Por la propia provincia, por las ciudades de primera, como Rosario, Santa Fe, que también el recurso se le va a achicar, pero bueno, yo me refería a los intendentes y presidentes comunas de las más chiquititas, ¿no? Las que están día a día peleando por quizás hacer una pequeña obra, que lo tiene ya en el presupuesto, que los primeros 6 meses lo va a tener que rendir y que se va a encontrar con que lo que tenés presupuestado, programado a ser para el segundo semestre, lo vas a tener que parar, como decía ahí el presidente de Verabebú, haciendo cordón cuneta. Indirectamente le pagaba un sueldo al que le hacía el cordón cuneta, o sea, te van a quedar 7 familias sin trabajo porque no va a poder terminar el cordón cuneta. A ese me refería yo, y quizás no sé si lo pude explicar de la mejor manera, pero la están padeciendo y la van a padecer los 363 municipios, algunos con un poder más importante, como los de las ciudades industriales. En el caso nuestro no nos va a afectar, tendremos que readecuar partidas, pero te vuelvo a hablar, los 300 y pico de municipios la van a padecer esta quita de ese subsidio de dinero que venía a los municipios, ¿no? ¿Cómo afecta puntualmente a Puerto General San Martín? Digo, ¿tenían alguna obra pactada que, como vos decías, va a quedar frenada? Nosotros lo dedicamos a la parte de salud, ¿no? Estábamos haciendo modificaciones en gran parte de nuestro centro de atención primaria. Nosotros tenemos un centro de atención primaria que atiende los 365 días del año, las 24 horas, y que la realidad es que nos va a afectar. Por eso te decía, tendremos que readecuar partidas. Vuelvo a repetirte, me voy a aquel que verdaderamente le va a causar problemas, que no tiene otras partidas, porque con la otra partida hace malabarismo para pagar los sueldos, ¿no? Entonces, ese la va a padecer muy, muy seguramente, y son la mayoría de las ciudades y pueblos de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, Carlos.